Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad literaria que es El Ojo de Faitón, círculo de estudio ante la poesía contemporánea. Y bueno, el día de hoy es la segunda sesión de proyecto que reúne a, digamos de alguna manera, a los interesados en estudiar un poco sobre la poesía contemporánea. Y van a ser 8 sesiones. El día de hoy ya es la segunda sesión de este círculo de estudio. Un saludo a todos los que nos están escuchando por radiocartón.com. El cual se pueden conectar y a través del chat también nos pueden mandar sus preguntas y sus comentarios. El Ojo de Faitón tiene como objetivo descifrar la maquinaria de la poesía bajo determinados cristales de interpretación, profundizar en las técnicas que lo conforman en el presente, con base a un contexto histórico y semiótico literario, ¿no? Ese es el objetivo principal de El Ojo de Faitón, círculo de estudio ante la poesía contemporánea. En esta segunda sesión nos acompaña el escritor Ahmed Rivera, que nos compartirá su ponencia titulada Teoría alquimista, la transmutación de la palabra. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y pues Ahmed, bienvenido y pues gracias por tu aportación a este círculo de estudio. Bienvenido Ahmed, y pues bueno, ahorita seguimos en tu participación. Gracias. Sé que vienes corriendo con este conflicto de los camiones, pero qué bueno que llegaste. La verdad, te agradezco mucho ese esfuerzo. Y sobre todo, pues ahorita la ponencia que nos vas a compartir, que me parece muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido, Ahmed. Y bienvenidos a los asistentes presenciales también. Por acá ya nos están llegando algunos amigos. Y agradecer a Sergio Fon por el espacio aquí en la librería La Rueda. Nos estábamos ubicados en Prisciliano Sánchez, 615, entre Pavo y Federalismo, aquí en el mero centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, ¿no? Cáigale a La Rueda, que ya es un espacio más grande. Hay café y buenos libros. Aquí no vamos a hablar del clásico, pero después de las 7, sí. Nos encontramos... Pon que le va a la América eso. Bueno, nos encontramos, como les mencionaba, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y un saludo a las personas que nos están escuchando por radiocartón.com. Y gracias a Jacobo Monraf, él es el que se encuentra en la cabina recibiendo pues sus comentarios y preguntas. El cual nos puede, si ustedes nos envían a través de este chat que pueden abrir visitando esta página en cualquier dispositivo. Pueden abrir radiocartón.com, pues nos manda aquí Jacobo, nos escribe ahí sus preguntas, sus comentarios para el ponente y para participar en el día de hoy de esta sesión. Bienvenidos adelante de esta sesión de Círculo de Estudio ante la poesía contemporánea. Bienvenidos a los que van integrándose. Antes de iniciar con este tema que ya nos trae nuestro amigo escritor Ahmed Rivera, les recuerdo que este círculo de estudio ante la poesía contemporánea se realizó en la Ciudad de México el año pasado, coordinado por Daro Soberanes, Ángel Corral, y que más adelante se integró nuestro amigo poeta de Guatemala, Guillermo Lera, el buen Guille, que por allá lo conocemos en la Ciudad de México. Así como también se integró más adelante la poeta Alejandra Estrada, el cual todos ellos, si nos están escuchando por radiocartón.com, pues un gran saludo, gracias a ellos se está haciendo esta edición de Guadalajara. Ellos empezaron en la Ciudad de México y bueno, ellos van a realizar su tercer ciclo de este círculo de estudio ante la poesía contemporánea en la Ciudad de México y se realizará en el mes de abril de este año. Los invitamos a que consulten la página del Facebook, que pueden ver ahí ya los temas e incluso pueden ver algunos cartelitos o algunas ponencias que ya se tomaron en cuenta, se discutieron, ¿no? La página del Facebook para consultar por medio de internet es El Ojo de Faitón, Círculo de Estudio ante la Poesía Contemporánea. Ahí en el Facebook, en esta página, pueden consultar las actividades que se están realizando tanto aquí en Guadalajara, que se van a llevar todo este mes de marzo, y en abril se inicia en la Ciudad de México este círculo de estudio, ¿no? Bueno, ahorita en estos momentos se está transmitiendo en vivo por radiocartón.com para que nos puedan acompañar y escuchar. Bueno, muy bien, pues les voy a explicar ya para ahorita ya pasar ya al tema con nuestro amigo Ahmed Rivera, la dinámica del evento. Este evento se va a dividir para que participemos en dos etapas. La primera etapa es, escucharemos la ponencia del invitado Ahmed Rivera. Él tiene una hora para poder dar su participación, hacer su participación. Él ya decidirá si toma toda la hora o el tiempo que él desee, que estaría interesante escuchar. Y la segunda etapa se abre el conversatorio para discutir, preguntar y comentar por parte del público presente y también por los que nos escuchan por radiocartón.com. Ahí nos pueden hacer la sugerencia para poder llegar mencionar sus comentarios o preguntas o sugerencias, todo lo que nos puedan enviar. Ya Jacobo Monraz nos está apoyando en esa parte técnica. Para él va a ver sus comentarios. Bueno, me gustaría ya pasar al tema para ya abordar la ponencia. No sé si tienes por ahí algo para. ¿Viene algún como reseña tuya? Sí. Muy bien. De nuevo le vamos a dar la bienvenida a Ahmed Rivera. Él ya va a iniciar su ponencia, pero antes me gustaría hablar un poquito de él, sobre sus datos. Ahmed Rivera sabemos del estado de Chiapas, en 1982, estamos hablando de un poeta joven, es un poeta y periodista, actualmente reside en Guadalajara, estudió ciencias de la comunicación, ha publicado los poemarios Alebrijo, Librejo, Editorial Public Pervert, Chiapas, México, abril 2011, y también Rosas, Espinetas, Editorial Espejitos de Papel, Puerto Rico, en Puerto Rico, 2012, y un libro que, bueno, también está muy interesante, tuve la oportunidad de verlo, que se llama Hipocampos, Editorial Public Pervert, 2016. Muestras de su poesía han sido seleccionadas para diversas antologías en México, como Antología Cofre de Cedro, 40 poetas de Chiapas, 1960-1980, distribuida por Círculo Editorial Azteca, México, 2011. También está la antología Carruajes de Pájaros, segundo encuentro nacional de poetas jóvenes de México, editado por el gobierno del estado de Chiapas en junio del 2011. Entre otras. Asimismo, ha publicado en diferentes revistas como Revista Electrónica Letralia y está en Venezuela, 2009, Revista Oral, que se edita en el Coneculta de Chiapas, México, 2009. Revista Morbo, que es en Campeche, México, 2012, entre otros. Bueno, también fue beneficiario de la beca del Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico de la edición 2015, el cual salió una obra poética, ¿verdad? Que se llama Cantos a una ceiba esdrújula, Poemas Alquimistas, que es un libro que tiene una edición muy bonita que tengo ahorita aquí en mis manos y precisamente son poemas alquimistas, el cual es el tema que se va a tratar el día de hoy. Y bueno, bienvenido Ahmed Rivera, adelante en tu ponencia. La dinámica es, ahorita vamos a poner atención, vamos a disfrutar el tema que va a partir hoy, que el día de hoy tenemos el título del tema, Teoría Alquimista, la transmutación de la palabra. Ahmed, bienvenidos, adelante. Gracias, Israel, y ante todo, pues gracias al espacio aquí que nos brinda siempre el amigo Sergio Funk, y a Israel también por promover, este lado crítico y teórico, ¿no?, de la poesía. Bueno, hoy es el día del rebaño sagrado, ¿no? Va a jugar las Chivas. Pero nosotros somos el rebaño sacrílego. Así que aquí estamos los a los que, no sé, de alguna manera el fútbol nos interesa poco, ¿no? Ya. Y en el estadio estarán los que les interesa poco la poesía. Pero bueno, vamos a hablar, o voy a exponer aquí, o más bien a conversar con ustedes, escuchas y la gente que nos acompaña aquí en Prisciliano Sánchez, en el espacio Sergio Fon, que es La Rueda. Yo titulé esta pequeña plática que se llama Teoría Alquimista, la transmutación de la palabra. Bien, pues el alquimismo es una vanguardia poética creada en Chiapas, la cual se genera a través de, bueno, la crea un poeta chiapaneco poco conocido fuera de Chiapas que se llama Armando Duvalier, pero que es relevante, incluso poco conocido en Chiapas también, a pesar de que Armando Duvalier es un poeta trascendental, perdón, en la poesía del Estado, ya que pues es un poeta que es un hito histórico, ¿no? En la parte esta de la poesía de Chiapas, puesto que Chiapas se ha conocido por una poesía pues más bien un poco lineal, digamos, en el sentido de los temas que ha tocado, los temas de la selva, una poesía de corte pues lírico, romántico también. Y Armando Duvalier viene a hacer una ruptura, pues Israel, aquí con esta cuestión de lo que es el alquimismo en Chiapas. Básicamente el alquimismo, pues como ya lo digo, es una vanguardia. Las vanguardias poéticas se generaron en Europa por allá de 1914, si no estoy mal, con el primer movimiento vanguardista que se creó, que se llamó el futurismo de Marinetti. Marinetti creó el futurismo italiano, lo cual promovía la inclusión, digamos, o el canto a este mundo pues moderno, ¿no? El que estamos viendo, los automóviles, los cables, los teléfonos, todas las cosas que no se, digamos, que la poesía pues eran concebido desde el romanticismo como un espacio casi sacro, incluso desde la poesía pues académica o clásica, ¿no? Donde se cantaban, no sé, a los dioses griegos, que ni siquiera tenían nada que ver con nosotros, o se cantaban episodios de las grandes mitos, epopeyas, tragedias, ¿no? Pero no se le daba espacio, vaya, ni a las palabras cotidianas, ni al mundo cotidiano. Entonces Marinetti lo que hace es incluir y él dice, pues una de sus grandes frases es aquella de que un auto en movimiento es más bello que la victoria de Samotracia. Entonces, para hacer una gran diferencia, ¿no? Entre lo que es este tipo de vanguardias, que básicamente una vanguardia lo que trata, pues el término es un término militar, que vanguardia es pues viene del francés avant-garde y quiere decir o quiere significar aquel pues pelotón o aquella gente que viene delante del pelotón, viene enfrente, ¿no? Entonces las vanguardias lo que intentaban era pues ser digamos, de construir todo lo que ya existía, pues básicamente era clasicismo y romanticismo, y promover algo nuevo que además tuviera que ver con nuestra relación actual, ¿no? Con el mundo moderno. Pues otro de los elementos básicos de las vanguardias es que son efímeras, regularmente no duraron más de 4 o 5 años los movimientos. Y también estas vanguardias tienen otro elemento importante, que las vanguardias tienen un manifiesto. En el caso del futurismo, pues lo tuvo, les digo, uno de estos es que decía Marinetti, ¿no? Un auto en movimiento es más bello que la victoria de Samotracia. También me recuerdo otra frase de un que podría ser un más o menos como un precursor de las vanguardias, o más bien los surrealistas lo tomaban como un precursor, que es el Conde de Lautremont, que decía que era la belleza para él, ¿no? Y en este caso, que concebía él como lo estético. Y decía, un paraguas que se encontraba, no recuerdo con qué, sobre una mesa de disección. Pero eso era lo que él concebía como belleza. O si nos adelantamos también a Rambo, él dice, senté la belleza sobre mis rodillas o sobre mis piernas y me supo amarga, pues. Entonces, bueno, les comento esto pues con el ánimo de poner en contexto cómo se crearon las vanguardias en Europa. Posteriormente desembarcan las vanguardias a través de Vicente Huidobro aquí en América Latina con el creacionismo. Vicente Huidobro a los 20 y tantos años publicó un manifiesto que se llama Non Serviam, donde él dice, a la naturaleza no te voy a servir. entonces no te voy a cantar, pues. Y uno de sus, de las grandes, digamos, de las frases más memorables de Huidobro es en su Arte Poética, que es uno de sus poemas, dice, oh poeta, no cantes la rosa, sino hazla florecer en el poema, ¿no? Entonces, de esta manera llega en Chile, pues fue la primera vanguardia que se conoce, que es el creacionismo. Y, pues, obviamente también esos movimientos, movimientos o más bien sacudiones, ¿no?, que se dan en Europa, repercuten en América Latina y, por supuesto, tienen su repercusión en México. La primera vanguardia que se crea en México se llama el estridentismo. La crea Manuel Maples Arce con un manifiesto que se llama Actual Número 2. En Actual Número 2, Manuel Maples Arce, pues es una vanguardia, el estridentismo, digamos, postrevolucionaria. Terminada la revolución por ahí en 1921, me parece, es que Maples Arce publica este manifiesto y pues México, digamos, que estaba en una suerte de convulsión por tener una directriz en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido político, en el sentido económico. México tenía que reinventarse como país. Entonces cae muy bien en este contexto, digamos, como dice el dicho, ¿no?, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pues los pescadores en este caso eran los artistas, ¿no?, que era este Maples Arce y compañía y su séquito de seguidores. Crearon esta vanguardia pues para proponer que el arte mexicano pues saliera de ese estancamiento en que estaba y fuera hacia otras perspectivas, ¿no?, tomara otras perspectivas, sobre todo en el caso de la poesía. Posteriormente, otra vanguardia de las dos que más se menciona en México, la primera es el estridentismo. La segunda, y tardía por cierto, es el infrarrealismo que crean Roberto Bolaño y Santiago Papasquiaro en 1970 en México. Pues ya es una vanguardia bastante tardía, pero es una vanguardia importante en el país. Entre la creación del estridentismo y el infrarrealismo está el alquimismo. El alquimismo surge en 1961 en Chiapas con la publicación de un poema que se llama Tribulaciones por un joven dinosaurio. Entonces, Armando Duvalier lo que hace pues es repensar, como ya les comentaba al principio, es un hito Armando Duvalier en la poesía chapaneca, es como, yo lo veo como una bisagra, ¿no? Porque además de ser un poeta, Armando Duvalier estudió letras hispánicas en la UNAM, y pues él tenía un gran conocimiento de la versificación de los versos clásicos, no sé, los heptasílabos, los sonetos y todo lo que podamos hablar de eso. Incluso inventó un tipo de versificación que se llama la retornela, en las cuales podemos abundar después, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tenía esta gran raigambre de los poetas, sobre todo del siglo de oro de España. Entonces Armando Duvalier, a pesar, porque existía esa raigambre, tenía el impulso de generar nuevas cosas en Chiapas. Armando Duvalier no solo crea, que creo que para mí es un hito importante, porque se crea una vanguardia propiamente chiapaneca, sino que introduce varias vanguardias, entre ellas Armando Duvalier en una conferencia que tuvo Nicolás Guillén en la UNAM, conoce la poesía negra. La poesía negra es una vanguardia también creada por los estudiantes franceses y que repercute mucho aquí en América Latina. Pues sabemos que en América Latina hay grandes asentamientos de esclavos que llegaron a través de los españoles y tienen una forma propia de cosmogonía, de concebir el mundo, y por supuesto una forma propia de cantar, ¿no? A través de las onomatopeyas, los cantos a los paisajes solares. Entonces es bastante importante esa vanguardia. Armando Duvalier escribe un poema con el cual inaugura la poesía negra en Chiapas y sobre todo en el Soconusco, que es la parte más negra de Chiapas, donde tiene un poco de esta familia afra, ¿no? De poder decir afrochiapaneco tal vez. El poema se llama Vámonos al Vudú, y que inicia el poema diciendo: Vicente Azul está triste porque ha contemplado el mar. Entonces, además de haber iniciado esta vanguardia, Armando Duvalier, haber creado como lo que nos ocupa, que es el alquimismo, pues introduce la poesía negra, introduce los haikus, introduce los tancas, que de los haikus, Armando Duvalier es uno de los primeros en escribir haikus en América Latina, junto con José Juan Tablada y Octavio Paz, por cierto. Después, posteriormente, seguiría Borges y por ahí Mario Benedetti, me parece. Algunos de los más conocidos, pero Armando Duvalier fue de los primeros. Su libro de haikus y tancas se llama, uno se llama Tibor y otro se llama Mariposas de Laca, que son concebibles todavía en Chiapas. Pero entonces, bueno, imagínense, este poeta pues tenía esta gran raigambre del siglo de oro y además tuvo, digamos, la el impulso creativo para, además de introducir muchas vanguardias en Chiapas y sacudir en el entorno de la literatura chiapaneca, también tuvo la potencia creativa para crear una propia vanguardia. Entonces, pues Armando Duvalier en 1961 inaugura una vanguardia nueva en México y en Chiapas que se llama Alquimismo. Entonces, con el alquimismo, no sé si ustedes han escuchado por ahí esta cuestión de los alquimistas, ¿no? Si han leído Cien Años de Soledad, pues ahí está Melquiades, que es un gran alquimista. Los alquimistas eran una suerte de magos científicos, o no sé si llamarlos pseudociencia, una suerte así, que lo que intentaban era, pues, su mayor búsqueda era transmutar el metal, que es un metal burdo como el hierro, ¿no?, en oro, a través del de descubrimiento de lo que ellos llaman la piedra filosofal. Entonces Armando Duvalier toma este argot del alquimismo para, digamos, a través de unas metáforas, ¿no?, pasarlo a lo que es la palabra. Por eso yo titulé esta pequeña charla Teoría alquimista, la transmutación de la palabra. ¿Por qué dice Armando Duvalier? Y cito textualmente: por supuesto, el alquimismo como vanguardia que es, ya les había mencionado, las vanguardias tienen ciertos puntos para ser denominados como tal. El alquimismo tiene su propio manifiesto, que se llama el Manifiesto Alquimista. Es un movimiento, una vanguardia que dura poco, dura 2, 3, 4 años. La profesan varios y además salta de la poesía a la pintura. También hay por ahí pintura alquimista, con una obra de, no recuerdo el autor, pero es chiapaneco, que se llama Laboratorio de Sueños, que ilustra la portada del último libro que se publicó de Armando Duvalier, que ya es poeta fallecido, pues, pero que el Codeculta por allá lo retomó y hizo una antología de su obra. Ah, pues eso es aquí para los que nos están escuchando a través de la radio. Aquí no lo pueden ver, ¿no?, pero es un dibujo de un rostro llorando espinas, que es un tipo de, digamos, de dibujo alquimista también. Porque pues es, digamos, una de lo que destaca a las vanguardias es que nacen, por ejemplo, en la poesía, nacen en la pintura, pero trastocan otros tipos de artes también, con sus ideales, ¿no? Entonces, Armando Duvalier nos dice que el alquimismo es, según él, la única vanguardia, y pues yo no conozco otra también, que tiene un manifiesto teórico, ya que si hablamos del futurismo, del surrealismo, del creacionismo, más bien los manifiestos son más bien poéticos y no explican, digamos, al creador de qué manera podría yo acometer un poema surrealista, sino más bien se iba fraguando entre la plebe, ¿no?, que eran acólitos de esta vanguardia, pues se iba creando un estilo, más bien, y ahí se configuraba lo que era la poesía surrealista, la poesía alquimista, la poesía surrealista, la poesía estridentista, la poesía futurista, ¿no? Pero no nos explicaban, no tenían un manifiesto teórico, vaya. Entonces, ¿por qué le llama alquimismo? Porque Armando Duvalier dice, hace una metáfora con esta situación de los alquimistas, y dice, el alquimismo es un sistema poético que trata de convertir las ideas en el oro de la poesía, por medio de la transformación lógica de todos los elementos gramaticales, expresando el pensamiento con la palabra y las formas artísticas. Entonces nos explica Armando Duvalier cómo hacer un verso alquimista, y esto es bastante sencillo. Yo he dado algunos talleres de poesía alquimista aquí en Guadalajara y en Jalisco también, en el estado. Nos explica, por ejemplo, hay lo que llamamos la oración como tal, ¿no?, que es una oración para comunicar, que podría ser una oración de las más sencillas: la niña juega en el jardín. Esta oración tiene un sujeto, un predicado y un complemento directo. Entonces nos dice Armando Duvalier, lo que se trata del alquimismo es jugar con el intercambio de estos elementos de la oración para crear a través de las ideas el oro de la poesía. Por ejemplo, nos dice, si sustituimos el sujeto, que es la niña juega en el jardín, es la oración principal. Si sustituimos el sujeto y cambiamos, siempre y cuando cuidando que el sujeto que vamos a introducir en la oración tenga un campo semántico distinto al que ya teníamos en la oración previa. Entonces, ya no sería la niña, en este caso sería la hipotenusa. Y quedaría la oración, la hipotenusa juega en el jardín. Y ahí vamos, empezamos a crear el oro de la poesía a través de la transmutación de los elementos de la oración, ¿no? De la palabra, como digo, como había yo titulado inicialmente esta pequeña plática. Pero no se queda ahí. Armando Duvalier dice, bueno, también cambiemos o transmutemos el verbo, ¿no? ¿Y por qué digo transmutar? Porque no es solo cambiar, como decía, un sujeto por otro, o un elemento de la oración por otro, sino cambiar, también dice Armando Duvalier, el sentido semántico de la palabra. Por ejemplo, dice Armando Duvalier, y lo cito, por ejemplo, para mí la hipotenusa no es un animal, más bien es una animala, pequeña, alegre, vivaracha, juguetona. Con ese motivo, dice Armando Duvalier, no solo se cambia el orden lógico de la oración gramatical, sino también la semántica, el concepto con el cual cargamos los signos o sonoridades de la palabra. Se cambia la metáfora, puesto que al cambiar su significado es cambiar el adjetivo, el sustantivo, la comparación y la imagen poética. Así que digamos que todas las posibilidades significativas del lenguaje de la palabra pues se tocan a través de esta piedra filosofal, ¿no?, que Armando Duvalier crea que se llama alquimismo. Entonces, si continuamos con el ejemplo de la niña juega en el jardín, ahora que tenemos con el cambio de sujeto, la hipotenusa juega en el jardín, si cambiamos el verbo, sería, por ejemplo, no, ya no sería juega, sino sería atardece, como lo sugiere Armando Duvalier, y quedaría la hipotenusa atardece en el jardín. Y va más, digamos, ahí vamos percibiendo ya la fuerza poética que tiene esta nueva sentencia, ¿no? A la anterior, que era simplemente la niña juega en el jardín. Entonces, tendríamos la hipotenusa atardece en el jardín. Y si cambiamos el complemento directo, que ya no sería en el jardín, entonces Armando Duvalier propone teléfonos. Y entonces quedaría ya no la niña juega en el jardín, como fue nuestra oración principal, sino la hipotenusa atardece teléfonos. Y este es el modo en que Armando Duvalier pues, nos invita a jugar, ¿no?, también como poetas, y sobre todo a que el lector también tenga... pues adquiera esta nueva sensibilidad, ¿no?, con respecto a la poesía. Les voy a leer una... Sí, exacto. Un pequeño fragmento de los versos de este poema que se llama La niña y su hipotenusa, que fue el segundo que publicó Armando Duvalier. El primero se llamó Tribulaciones por un juego de dinosaurio. Entonces... Dice, la niña juega en el jardín, la hipotenusa juega en el jardín, la niña llovizna en el jardín, la niña juega en el azufre, la hipotenusa nieva en el jardín, la hipotenusa juega en el aguarrás, la niña llueve fonógrafos, la hipotenusa atardece teléfonos. Si se dan cuenta, no solo, bueno, a mí como poeta no solo se hace un cambio en la sintaxis y en lo que es la morfología de cómo se construye la oración, ¿no?, sino también me invita a leer de otra manera. Regularmente como poetas leemos, no sé, la niña juega en el jardín, la hipotenusa, pero esto no lo puedo leer de esa manera porque es ridículo. Entonces yo tendría más bien que inventarme, y lo he hecho en el caso de mis poemas, una manera nueva de, pues digamos, no sé, de cantar, pues, una manera alquimista de cantar estos poemas, porque digo, la niña juega en el jardín, la hipotenusa juega en el jardín, pues habría que pensarnos de qué manera podemos abordar estos versos. Y bueno, para finalizar, quiero, no sé cuánto tiempo llevamos. No, pues sigue. Llevamos. Ok, si tienen preguntas o algo. Armando Duvalier, bueno, para terminar más o menos la plática, publicó 4 poemas alquimistas que se conocían hace 5 años, los que se conocían. Primero fue el Tribulaciones por un joven dinosaurio. Segundo, La niña y su hipotenusa. Tercero, Madrigal apasionado a ténfora, que es un poema que, por cierto, para mí es el mejor, que le dedica a Jaime Sabines. Y el otro se llama Mi novia fue una bicicleta náutica. Estos 4 poemas son los 4 únicos poemas alquimistas que nosotros en Chiapas conocíamos de Armando Duvalier, pero un par de amigos, entre ellos Julio Solís, que es un poeta que es experto en la vida y obra de Armando Duvalier, y Mario Nandayapa, que es un investigador de Chiapas, pues se dieron a la tarea de ir con la viuda, ¿no? Del poeta Armando Duvalier. Y por ahí, en las pesquisas de ellos, en las pesquisas literarias, encontraron un mecanoscrito de Armando Duvalier que estaba inédito. Entonces, en ese mecanoscrito, Armando Duvalier tiene varias versiones de los poemas, estos cuatro poemas alquimistas que conocemos. Pero además, Armando Duvalier fue mucho más allá y encontraron poemas alquimistas inéditos. Y no solo, digamos, en esta... No se quedó ahí, pues, como les comentaba hace, cuando iniciamos la plática, Armando Duvalier tenía esta raigambre de clásica, pues, y sobre todo de los poetas del siglo de oro español. Incluso él inventó una nueva manera de versificar que se llama La Retornela. Tiene un libro así. Entonces, Armando Duvalier no solo crea poesía alquimista, sino crea sonetos alquimistas, por ejemplo. Y viene uno en ese libro que se llama Un ángel amansando sus teléfonos, que se publicó hace un par de años en Chiapas. Viene un soneto alquimista que se llama Parénquimas ingratos. Y algunos otros poemas alquimistas, por ejemplo, uno que le dedica a Nicolás Guillén, que se llama América Guillén, etcétera. Entonces, este libro lo pueden conseguir a través de la página del Coneculta. Es gratis, lo pueden descargar en PDF. Y es un libro, una edición anotada. Donde pues nos explican, y también, bueno, tiene varios estudios introductorios, ¿no? Como el maestro Roberto López Moreno, que nos explica ahí la cuestión de cómo inicia el alquimismo y toda esta cuestión. Julio Solís y Mario Nandayapo participan ahí también. Y pues los quería comentar, si lo quieren descargar, está en www.coneculta.com, .gob, perdón, .mx me parece. Ya. Bueno, muchas gracias. Ahmed. Sí, bueno, antes de pasar a los comentarios aquí los asistentes. Siempre fracasamos en la sección de preguntas y respuestas. No, la idea es esa, este es un conversatorio, que la idea es conocer, aprender más, intercambiar, debatir. Y bueno, antes de pasar con los asistentes, que si tienen algún comentario, pregunta, debatir, algo. Ya nos escribieron, nos están escuchando por radiocartón.com. Paulina Navarro, que nos dice que no pudo asistir, ella asistió a la sesión pasada, entonces nos dice que ya por internet nos está escuchando, nos manda saludos a todos aquí en la rueda. Y cómo no, pues un saludo a Paulina Navarro, qué chido que saludos, nos está. Paulina. Y que yo la invito a que nos, ya después ahorita de haber escuchado a nuestro buen amigo Ahmed, a ver si nos manda algún comentario, alguna duda, un debate o algo. Y también nos está escuchando por radiocartón.com, Enrique, es un poeta también, y pues nos dice que es excelente tema, y un saludo a los poetas, en este caso pues agradecer también y saludar a Ahmed, que es el... Saludos, Enrique. Ahorita el invitado especial. Y pues bueno, hasta ahorita tenemos estos comentarios por medio de la red, para que nos sigan escuchando por internet aquí en esta estación que se realiza aquí precisamente en la librería La Rueda, ¿no? Que es radiocartón.com, en el cual Jacobo ya nos está apoyando en ese aspecto. Y pues bienvenidos a los que se integraron posteriormente, que iniciamos, a los que están aquí presentes, a Pavel, ¿no? Y también ahí a los amigos que nos acompañan. Nora también, bienvenida. Y quieras comentar, ya te paso el micrófono. Les vamos a pasar allá. Es que estamos grabando. Estamos en vivo aquí con los amigos de Radio Cartón. Para que se escuchen los de radio. Gracias, muy amable. Es que me quedé un poquito con la duda, ¿no? Porque me queda claro el como la reinterpretación semántica y la sintáctica, pero la morfológica no. ¿Hizo palabras también, alquimistas? Ah, sí, la morfológica está en la sintaxis, en trocar la sintaxis. Pero es un tema complejo. Es que no, pues aquí platiqué, digamos, lo más somero, ¿no? Lo que está encima del alquimismo. Pero sí hay cosas más complejas que por ejemplo, Jaime Sabines, por ejemplo, utilizaron ya. Armando Duvalier, leyéndolo, pues es el primero que dice mierda, por ejemplo, en un poema en Chiapas, que Chiapas es demasiado conservador en ese sentido, hasta incluso actualmente, o dice puta, ¿no? También, o calzoncillos, la rosa en calzoncillos, ¿no? Cosas muy coloquiales y curiosas también. Y también hace, ¿cómo te podría decir? No está funcionando bien mi cabeza ahorita, pero, por ejemplo, hay un amigo que es Balam Rodrigo, que por aquí, por cierto, ganó el premio este de Aguascalientes hace unos días. Él es el Soconusco de esta misma región, que es muy particular en Chiapas, que no era Chiapas, pero la anexaron políticamente, de donde yo soy, donde es Balam, y donde es Roberto López Moreno, de donde es Armando Duvalier, de donde es el creador de Cuna de Lobos, Carlos Olmos, es de ahí también, de donde es el estridentista Arqueles Vela, es de Tapachula también, de la región del Soconusco. Toda esta región es netamente vanguardista. ¿Por qué? No lo sé, incluso yo escribiendo mi primer texto, pues era un texto vanguardista, pero ¿qué te quiero decir? Balam retoma algunas cuestiones que son muy identitarias de su poesía. Por ejemplo, cuando dice abrilear, abril es un sustantivo, ¿no? Entonces lo verbaliza, verbalizar un sustantivo, y eso lo hace Armando Duvalier en El Alquimismo, pero él buscando estas nuevas formas de sacar, como él mismo dice, ¿no? Usando esta metáfora alquimista del fierro de la poesía, del hierro de la poesía, el oro de las... del hierro de las ideas, el oro de la poesía, ¿no? Entonces, tiene muchísimos elementos más ricos ahí que teníamos que platicar a fondo. Pero sí, básicamente lo que él te da como un pequeño, una pequeña teoría, ¿no? Rápida, y te dice, bueno, cambia el sujeto, pero tiene que ser un campo semántico distinto. Un campo semántico, pues, es todo lo que está, por ejemplo, ¿cuál sería el campo semántico de niña, ¿no? Bicicleta, jardín. Entonces, no tiene que ver el elemento de la oración que cambias, tiene que tener un campo semántico distinto. En este caso, él dice, propone, la niña juega en el jardín, entonces ya no es la niña, es la hipotenusa. Que hipotenusa no tiene nada que ver con niña, no estamos de acuerdo. Pero además le da un sentido, pues ahí entra la semántica. Diferente, pues dice que para él la hipotenusa no es una cuestión matemática, sino que es una animala, vivaracha y juguetona. Entonces, ahí empieza, te digo, es todo un juego esto del alquimismo, es muy divertido. Yo escribí este libro que se llama Cantos de una ceiba esdrújula, que son 14 poemas alquimistas, es resultado de una investigación de un año sobre la poesía de Armando Duvalier, y pues sobre todo invitarlos a que lo lean, ¿no? Y que me lean a mí si quieren también. Y ahorita vamos a leer unos poemas, si quieren, alquimistas. Sí, sí. Bueno, ahorita nos acompañas como ejemplificar esta teoría y vanguardia. ¿Nos podías compartir? Antes de que nos podías compartir, ¿alguien más de aquí del público quiere comentar algo, preguntar algo? Por allá atrás, bienvenidos. Si quieren, les paso el micrófono para que nos escuchen los que están en radio. Por favor, gracias. De la radio también pregunten, chicos y chicas. Bueno, ¿qué tal? Yo llegué casi por casualidad, no sabía que iba a estar esta ponencia. Se me hizo muy interesante darle vida a las vanguardias, ¿no? O sea, mantener la actualidad de los movimientos. Se me hace algo muy importante porque el arte no está en la historia, no está en los libros, ¿no? Hay que mantenerlo vivo. Está vivo, exacto. Entonces, se me hizo muy interesante toda la plática. Me gustaría saber si puedes recomendarnos material que esté en internet, o sea, como consulta, ¿no? Sí, claro. Poemas que pueda uno meterse a ver qué más han escrito y así. Sí, sí, pues te digo, para mí lo más recomendable es este último, el libro que se publicó hace un par de años, que es, además ahí están todos los poemas alquimistas que publicó Armando Duvalier previos a la publicación de este libro y los nuevos que incluyeron con el encuentro de este mecanoscrito que legó su viuda, pues, que lo tenía. Por cierto, la viuda murió hace pocos años, vivía en el DF, y tenía ya 97 años, algo así. Entonces, este libro es importantísimo porque además los más renombrados, ¿cómo podríamos decirle? Duvarielólogos, ¿no? Algo así. de Chiapas, compilan este libro, ¿sí? En internet, en Facebook, en algún lado. Sí, le pones ahí en Google, para no meterte a la página de Coneculta, le pones un ángel amansando sus teléfonos y ahí te aparece, es la segunda opción, aparece PDF. Okay. Y pues le das clic y te lo va a descargar automáticamente. De verdad es muy rico, además, te digo, tiene estudios introductorios ahí de las autoridades, pues, que saben sobre Armando Duvalier. Perfecto. ¿Y algún grupo o editorial que nos puedas recomendar para seguir al tanto de lo que se publica, lo nuevo que vaya a aparecer? De lo nuevo, pues no es por hacer una promoción, pero aquí yo traigo el libro este que se publicó aquí en Jalisco, que se llama Cantos de una silla esdrújula. Este libro es el resultado de una investigación de un año que yo hice sobre Armando Duvalier. Me gané una beca ahí en Chiapas y pues escribí 14 poemas alquimistas. Es lo último que... Y aquí puedes encontrar el manifiesto de Armando Duvalier, pues si te interesa leerlo directamente de la fuente de él. No está publicado en otro lado que yo sepa. Creo que ni siquiera está publicado en el libro último que Conaculta publicó, porque es difícil conseguirlo, pero aquí está. ¿Esta edición de qué editorial es? Es una editorial de unos amigos de aquí de Guadalajara que se llama Casa de Letras. Ah, okay. Sí. Y aquí lo traigo por si lo quieren, yo lo ando vendiendo. Muy bien, muchas gracias, Rafa, tengo el gusto de conocerte y qué bueno que nos acompañas, aunque fue de sorpresa para ti, como dices, pero bienvenido. Sí, gracias. Rafa también es un gran amigo que también ha incursionado en el cine por ahí, entonces gracias, bienvenidos. No sé, Jacobo, si alguien también por ahí que nos está escuchando ya mandó alguna pregunta, algún comentario, hasta ahorita no, bueno, no ha mandado ni... Entonces, bueno, vamos a seguir. Yo tengo esta duda de... Como decías, ¿no? Son vanguardias que en algún momento también terminan, ¿no? Como tú habías comentado, una sí. de las características que características no duran mucho. Son efímeras. Son efímeras, como decías. Sí. Entonces, pero tú sigues entonces, o sea, tú sigues esa vanguardia. No sí. sé en qué momento se terminó se retomó, como decías, con Roberto López Moreno, sí, con otros escritores. Ahora, también, si se retomó en algún momento, tú lo retomaste, eso, obviamente, hasta... Es que tengo así esa duda de hasta cuánto duró, si tuvo más escritores en la época de Duvalier, de Armando. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Tenía más compas ahí en esta vanguardia? Pues Duvalier la inicia en 1961, como repito el dato, ¿no? Con la publicación de Tribulaciones por un joven dinosaurio, es el primer poema alquimista. Posteriormente hay Eliseo Mellanes, que él lo menciona, que él le dice, bueno, no recuerdo si es él, pero un par de poetas más ahí que él menciona como alquimistas, pero de los cuales no existe obra, vaya historiografía literaria, y de ellos pues no hay obra escrita que pueda dar fe de lo que dice Armando Duvalier, pero él lo menciona incluso en alguno de sus libros, pues le dedica uno de los poemas a este poeta que no es Eliseo Mellanes, pero del cual dice Armando Duvalier que fue un poeta devorado por el periodismo, pero que era alquimista, ¿no? de los que lo siguieron a él. Sí, yo me quedé con la idea de lo que decía Nora, pero siento más un poco si este recurso de la hibridación o hibridar conceptos, palabras metafóricas o significativas para la realización de imágenes poéticas, ¿no? No sé, digo, la exposición estuvo muy chida, sí es clara, pero no sé, por ejemplo, esto de la niña, ¿no? Que sí. luego se convierte en una hipotenusa, pero no pudiera hacer las dos cosas. ¿Cómo pues, sería el verso según? No, digo, yo quisiera entender una hibridación entre hipotenusa y niña. Sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Y un poquito me quedé con la idea de Nora pensando en eso, porque sí hay pues muchísima gente que irrumpe sí. Los movimientos literarios o simplemente generan por sí mismos una manera distinta de estilo de escribir la poesía y no por eso son vanguardias, ¿no? Claro. Pero sí generalmente una de las cosas que las identifica son los manifiestos, ¿no? Exacto. Es decir, salir a la luz, ¿no? Porque tú puedes ser el vanguardista número uno, pero estás ahí hundido en el lodo y pues nadie sabe de ti, ¿no? Pero quienes hacen un manifiesto se supone que lo hacen en el sentido de salir a la luz y darse a entender de que aquí estamos también nosotros, ¿no? Sí. No nomás están aquellos. Y la vanguardia en sí, como lo decías tú, es parte de la bayoneta del rifle, ¿no? Sí, ya. Yeah. Pero estas vanguardias ya serían retaguardias. Sí, ¿no? Pues algunas de estas es un poco tardía ya. Y retomando sí. precisamente los conceptos de su tiempo en el 60, ¿no? Sí, los 60. De ser la vanguardia, que ahora sería parte de esta retaguardia que estamos retomando para seguir, ¿no? Porque también, ¿quién las mata, ¿no? O por qué se mueren, ¿no? Las vanguardias. ¿O por qué dejan de ser vanguardias? ¿Porque llegan otras? ¿O porque simplemente no tuvieron éxito? ¿O qué es lo que realmente las mata o las deja pues fuera de la escena poética, aunque en realidad tampoco podemos decir eso cuando estamos en un país donde no se lee mucho poesía, ¿no? Digo, bueno, nosotros creemos que sí porque estamos en el ambiente, pero no es muy común que la gente lea poesía, ¿no? Entonces, a veces no conocen a los poetas que están en la escena, ¿no? Y mucho menos a las vanguardias. Pero sí es muy padre, muy interesante conocer todos esos tipos de movimientos, ¿no? Porque incluso hasta el dadaísmo estuviera en boga ahorita, ¿no? Sí, ¿no? Y el dadaísmo es el padre de muchas cosas. Pues yo creo que ya no se puede hablar de vanguardias ahorita, si yo... Porque hay algo que circunscriba a las vanguardias en una cápsula de tiempo que ya en la cual ya no estamos. Entonces, crear algo llamado una vanguardia ahorita, pues creo que ya sería más o menos anacrónico, ¿no? No, ya no sería posible. Yo los llamo vanguardias tardías. Armando Duvalier en 1960, cuando los grandes movimientos de vanguardias fueron de 1921 a 1940, más o menos, por ahí. Y bueno, sobre todo lo que tratan las vanguardias es romper con estos esquemas románticos y clásicos, ¿no? O sea, el cantar a los dioses griegos y cantar las emociones del poeta lírico. Las formas, había palabras ya y estructuras hechas que nos engañaban de decir que eran poesía, pero no eran una estructura retórica, pues. Como bien dice Octavio Paz en El Arco y la Lira, pues el soneto, por ejemplo, podría ser un soneto perfectamente hecho, pero que no tenía nada de poesía. O ya, por ejemplo, no sé, la creación de poesía con un diccionario de retórica en la mano, pues se vuelve artificioso. Entonces, contra todo esto iban o siguen estando las vanguardias, ¿no? Pues ahorita las vanguardias ya no... ¿Por qué no podemos? Digo yo que ya no podemos llamar las vanguardias porque ya no están en contra de nada. Ahorita las vanguardias son el establishment. O sea, escribimos, somos postmodernos, deconstruimos todo el tiempo. O sea, cuando la Mona Lisa le ponen unos bigotes, pues eso es postmodernismo. Igual, por ejemplo, muchos poetas que dicen, no se agarran poemas de otras gentes y les ponen, por ejemplo, el de Neruda, ¿no? Que se llama una canción de amor y... ¿Cómo está? 20 poemas de amor, ¿no? Yo le puedo poner 15 poemas de amor y una canción inesperada, ¿no? Y eso es lo que hacen actualmente, es postmodernismo. Desgraciadamente todo ha quedado vacío, ¿no? Y únicamente pues ya no hay la ruptura con ninguna tradición porque ya no la tenemos. Ya no hay tradición, a menos que alguien la rescate. Y todos estamos inmersos. Ahorita las vanguardias son el establishment. O sea, el que escriba en versos y todo eso... Pues ahorita nos suena un poco anacrónico. Yo, sin ir a ninguna escuela de letras ni nada de eso, empecé escribiendo vanguardias. ¿Por qué? Porque es el establishment ahora, pues. Y no podemos quejarnos. Ya no somos, si yo hubiera nacido en 1920, pues sería un poeta marginal. Y estaría chidísimo porque yo le podría mentar la madre, no sé, a los romanticistas, con los versos, ¿no? Y todo eso. Pero ahorita, ¿quién? O sea, ni más que entre los que escribimos vanguardias. No se puede, pues no se puede llamar vanguardias ya. Se acabó, señores. Me se parece finí. Que te adelantaste a contestar una pregunta. Perdón. Que Nora, acércate, Nora, sí. No me vas a dejar con la duda, no nos vas a dejar con la duda. Dices, ya te la contestó, pero para que sepamos qué te contestó. Qué sabio, eres muy sabio, sí, qué contestó. Eso era como esta sensación de que con el uso de la tecnología todo se atomiza, o sí. Sea... La gente crea sus propios movimientos. Yo ahora veo más como grupos de personas que se identifican unos con otros. ¿Movimientos esos son? Que les llaman como tribus urbanas. Sí. Que, bueno, es que la verdad es que no sé mucho, ¿no? Pero me gusta observar a la gente. Entonces, me llama mucho la atención y me dio tristeza, ¿no? Cuando dijiste, sí. Es que ya no hay vanguardias. Y yo decía, ¿y entonces cuál es el futuro de esto? Nadie ¿cuál? Lo sabe. Mira, o sea, si tenemos una perspectiva histórica, no sé, hegeliana tal vez, de esta cuestión de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Todo eso se viene dando en la historia, por ejemplo, el materialismo, el idealismo y luego algo intermedio entre esas dos cosas. Pues así se ha venido dando en la poesía, pues miramos la poesía clásica, posteriormente el romanticismo, que es la gran, según muchas autoridades, la primera gran vanguardia, ¿no? Porque después de la Ilustración, pues la gente estaba como, y sobre todo los artistas, ¿no?, cansados de pensar tanto, y dijeron, bueno, pues también somos seres humanos y tenemos emociones, ¿no?, hay que expresarlas. Y pues una de las primeras obras del romanticismo fue Balada para Elisa, ¿no? Si se dan cuenta, los músicos cantaban a Dios, Bach cantaba a Dios, Mozart también componían a Dios, y el ser humano como persona pues no existía prácticamente, existía la colectividad, sobre todo cuando entramos a la Edad Media, pues existía la colectividad y no la persona. Con la reforma que hace Lutero, las 90 tesis que clava por ahí en la puerta de no sé quién, Lutero pues lo que hace es empezar el reconocimiento, bueno, muchas cosas se dieron, pero ese es un hito también, de la persona. Porque anteriormente las iglesias se leían en latín, o sea, no existías tú, pues si yo sabía una lengua vernácula, no existía la colectividad. Entonces Lutero, por ejemplo, traduce la Biblia del hebreo y del griego, y del arameo, se la traduce al alemán. Bueno, no sé si hizo una traducción directa de esos idiomas, ¿no? Pero fue la primera traducción que se hace a un idioma que no es el latín, que era como una generalización de todo, y pues les digo, no existía la colectividad, la persona, pues, a través de esta idea de que la persona existe, pues es que fueron surgiendo estos movimientos. Primero, pues el romanticismo dice, no puede existir el romanticismo en la Edad Media porque no existía la persona. Entonces, precisamente al final, en lo que se llama la Alta Edad Media, empieza a surgir esto que se llama el amor cortés. O sea, el amor que se genera en las cortes, que ya no tiene un sentido terrenal, pues, porque yo me casaba con alguien para obtener un terreno, no sé, incluso tenía que pedirle permiso a al señor feudal, ¿no? Entonces ya no tenía ese sentido de útil el matrimonio, sino que ya tenía un sentido más ulterior, idealista, pues vaya, a lo platónico, ¿no? Romántico. Que era, pues, lo que yo sentía por no sé, por Sergio Fong, ¿no? Ay, bueno, Ajá. Pero entonces, ¿es cierto eso que el amor es un invento de la Edad Media? Sí, es un invento. ¿Pero por qué lo dicen? Es un invento medieval. De la Edad Media, alta Edad Media, ¿no? Pero bien bonito, dicen. Bueno, Pero mira, ahorita se da, en este momento, te digo por terminar tu pregunta, en este momento ya es una, como tú bien dijiste, apoyando tu tesis, una atomización, y todos somos muy particulares, o sea, Mer Rivera escribe de una manera, Israel de otra, o sea, ya no hay esta conjunción como vieron de las vanguardias, sino que todo es muy efímero y muy particular, pues. Bueno, fíjense, ya nos llevamos de preguntas, qué padre, porque también el público, no, el público que saquen la chela. El público por parte de internet que nos está escuchando por radiocartón.com ya nos hizo algunas preguntas. Paulina la hizo primero hizo la Paulina Navarro 3 preguntas, entonces primero voy a hacer la de Jorge Antonio Trujillo. Porque nada más es una y es muy sencilla. Jorge Antonio Trujillo, gracias por escucharnos. Y dice, ¿cuál es el nombre del libro que dice el ponente que escribió siguiendo esta técnica alquimista? ¿Hacer el tuyo? ¿O los el dos mío? Nombres? Bueno, el mío se llama Cantos de una ceiba esdrújula. Muy bien, ese es uno. Hay otro de Armando Duvalier, ¿no? Sí, el de Armando Duvalier lo pueden conseguir en línea, en Google. Abran Google y tecleen Un ángel amansando sus teléfonos. Muy bien, entonces hay 2 libros, es Cantos de una ceiba esdrújula, de Ahmed Rivera, que sí, es el mío. Que es nuestro amigo que nos acompaña. Lo pueden conseguir aquí en La Rueda. En La Rueda, también aquí en Guadalajara. Y bueno, las otras, fíjense, ya son 3 preguntas que Paulina Navarro nos hace. La primera, para irnos en orden, para no enredarnos. La primera es, ¿el oro de la poesía es la metáfora? Bueno, el oro de la poesía, pues, ay, como es que al referirse tal vez hubo un error ahí en la semántica, no precisamente en la significación de lo que yo dije, porque al referirme, bueno, al referirse a Armando Duvalier, que es transmutar las ideas, que hace una alusión que las ideas son como algo burdo, pues. En el oro de la poesía, quiere decir que la poesía es un oro. O sea, que la poesía es lo áureo, pues, es lo más especial. No que la poesía tenga un oro en sí. O, no sé si me expliqué. O sea, y si me preguntas cuál es el oro de la poesía, pues sí, es la metáfora, ¿no? El poeta, el vate, el rapsoda, lo que hace es crear imágenes. Ah, bueno, tiene que ver ahorita ya con otra pregunta que dice... Y tal vez un poco la retórica. Sí, dice, en la poesía alquimista es generar artefactos poéticos que aparentemente no corresponden. ¿No corresponden a qué? Es que si no las puso, dice, en la poesía alquimista es generar artefactos poéticos que aparentemente no corresponden. Ah, no sé. Bueno, pues tal vez se referirá a que no tienen sentido, ¿no? Sí. Eso, sí, es como un poco hasta estúpido tal vez, pero realmente si se dan cuenta el lenguaje tiene, bueno, el sentido primitivo del lenguaje está más cerca de lo poético que de lo comunicativo. ¿Qué quiero decir? Pues, o sea, lo comunicativo, lo que yo estoy diciendo ahorita, una oración como la niña juega en el jardín, estoy comunicando algo, pero no era la función primordial del lenguaje, o al menos no era la manera de hacerlo, ¿no? El lenguaje más bien era también emoción. Y pues esta es como la cuestión del huevo y la gallina, no podemos discernir qué se creó primero, la palabra o el intelecto. Si el intelecto creó la palabra o la palabra y el intelecto se fueron creando así, pues. Entonces cuando yo hago esto, estoy comunicando también y es un lenguaje, pero no estoy hablando en palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo que alude Armando Duvalier es a un sentido más primitivo del lenguaje. Que con las palabras emociona o crea imágenes, pero no comunica a veces. O sea, no comunica algo, no sé si me explico, como decían los vanguardistas, por ejemplo, decían, nunca escribas, la marquesa salió a las 5. ¿Por qué? No tiene por qué comunicar, ¿no? No, por eso el lenguaje tiene un sentido más primitivo, que no tiene esta función útil ahorita a la sociedad, que es comunicar, pero sí transmite emociones, pues. Sí, en este caso yo digo la niña y su hipotenusa y ya me crea una imagen. Y por lo tanto me crea una emoción también. Muy bien, ya para finalizar con las preguntas de Paulina Navarro y le saludamos, gracias. La última pregunta es, ¿cuál sería la conexión entre distintos metales para convertirlos en oro poético? No sé. Ah, buena pregunta. Pues sí, los distintos metales serían, bueno, ¿qué sería? Sí, más bien, bueno, la receta, pues los metales serían la palabra, pues. ¿Cuáles serían? Pues serían el sujeto, serían los elementos de la oración gramatical, que es el sujeto, el verbo, el predicado. Bueno, el predicado también engloba el verbo, pues, el complemento directo. Y la receta, pues esos son, digamos, como con lo que uno va a trabajar, con los metales. Y la receta para trabajar, para convertir estos metales, o sea, estas ideas... En el oro de la poesía, pues es el alquimismo, que es lo que propuso Armando Duvalier en su teoría, que es esta introducción de otras palabras ajenas al sentido, ¿qué será? Semántico, ¿no? De la oración. Muy bien. Bueno, pues Paulina Navarro, pues ya sé, alguna duda, algún comentario. Nos debe una chela. Agradecerle sus comentarios. No sé si Jacobo tengamos por ahí más comentarios o preguntas por medio de radiocartón.com. ¿Alguien más aquí de los presentes, de los que asistieron, tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Ahora, también, ahorita que mencionabas de las vanguardias, para regresar un poco a eso. Yo quiero leer un poema. Bueno, sí ya, vamos a leer un poema y después seguimos con la onda de la crítica y el debate. Como aquel meme, ¿no? Del poeta que invita a sus amigos a beber y realmente era para que escucharan sus poemas. A ver, cerveza y. Dice Alfonso Reyes ahí en su obra que se llama La filosofía helenística, que los antiguos poetas en Roma iban a las termas. Dice, y así literalmente así, dice Alfonso Reyes, a endilgarle sus poemas a los bañistas, porque no se podían salir de las termas, así que tenían que escucharlos a fuerza. A Wiwi. Pues adelante, de verdad, buena idea compartirnos para ejemplificar el tema, pues unos poemas alquimistas de un par nada más. Para, no, adelante, para los ya que salir. Gustes, los gustes. En pues trato de hacer una comparación pues vaya a decir metafórica, es redundancia, ¿no? Es una comparación entre el poeta normal, digamos entre comillas, y el poeta alquimista. Entonces se llama, este poema se merendó su título y lo recordé por una, no sé si ustedes, bueno, yo ya soy chavorruco, ¿no? Pero ahí en los libros de texto gratuito de la primaria había un texto que ponían de Kafka. No sé si te acuerdas, Pavel. No, ya Pavel no es de mi generación, pero Israel sí se acuerda seguro. Donde ponían una ilustración de un gato que era gato y cordero a la vez. Entonces después resulta que yo leí, pues ya era un texto de Kafka, ¿no? De un gato cordero. Entonces de ahí me inspiré para hacer esta sustitución, ¿no? Y esta de introducción de elementos fuera del campo semántico de la oración principal en el poema. Y pues hago también una comparación entre el poeta normal y el poeta alquimista. Dice este poema, se merendó su título: un pájaro cordero, un plumífero que pasta, un cordero que canta, un filete con alas, un berrido emplumado, un trino a cuatro patas, parvadas de corderos tejiendo nidos en los campanarios, un hato de pájaros apacentados por el canto. El poeta es un pastor de pájaros, el poeta alquimista es un pastor de pájaros cordero. Un pájaro cordero es ese animal que revolotea en tu panza cuando te enamoras. Los mortales los llaman mariposas, pero las mariposas son lepidópteros muy serios que no anidan en los estómagos. De hecho, el amor es un pájaro cordero, es decir, un magnífico animal imaginario que pasta y vuela y canta y hace barrocos nidos en los campanarios del pecho. No. Otro. Les voy a leer uno. Fíjense que precisamente deconstruyendo, ¿no? Como buen posmodernista, esta idea del poeta romántico, ¿no? Que va, digo, porque es una idea romántica del poeta, más bien. El poeta que es borracho, que es bohemio, para decirlo con un eufemismo, y que se va aquí al bar Gil, ¿no? A beber mientras escribe y pone sus rolas en la rocola. Entonces dije yo, bueno, si los pintores renacentistas alguna vez descubrieron cómo pasar esta realidad tridimensional a un plano bidimensional que es el lienzo, o sea, a través del esfumato y la profundidad y las sombras y toda esa cuestión que ellos... Porque anteriormente, pues, la pintura era plana. O sea, se miraban así como... ¿Sí? Entonces ellos descubrieron, dije, ¿cómo hago yo para pasar esta realidad tridimensional de un poeta bebiendo cerveza mientras escribe y escucha sus canciones a la página, que es una realidad bidimensional también? ¿Cómo le harían ustedes? Pues yo me las resolví. Y escribí un poema, por cierto, se llama Zig Zag Boomerang Zig Zag en el rincón de una cantina. Y aquí pues tengo que cantar un poco, no canto bien, pero voy a improvisar. Y bueno, lo que hago es que, ¿cómo lo resolví? Pues zigzagueo, ¿no? Pedazos de canción con versos. Entonces, si ustedes los leen en la página, pues están las canciones, los pedazos o los versos de las canciones que yo elegí, están en itálicas. Y ya cuando yo lo leo, pues canto esos pedazos de canciones. Dice, zigzag, boomerang, zigzag en el rincón de una cantina. Estoy aleteo de tierra sauria, en el rincón, un terroso relamer del viento, de una cantina. Volar es la evolución del alma, la revolución del alma, oyendo una canción que yo pedí. El alma es un ala del viento. Me están sirviendo ahorita mi tequila, un cuerpo que repta. Ya va mi pensamiento rumbo a ti. Un cuerpo que camina, un cuerpo que vuela. La alquimia del verde que te quiero verde. Un sol madurándose a miradas. Horus, Islam, Jesucristo. Una rosa pintada de azul. La ciencia es la religión del pensamiento. Es un motivo. La religión es la religión, es la religión, es la religión. Una simple estrellita de mar. Dialéctica de Gertrude Stein. Es un motivo. Y si nos olvidamos del símbolo, escribir un poema es fácil. Damos vueltas. Si existe un motivo, vueltas. Y hasta puede esperarse un consuelo sobre nosotros mismos, de la fantasía, como una peonza, como un planeta danzarín, como un gato envenenado. Luego, ya ni el amor nos mueve. Verde que te quiero verde es el cojito ergo sum de Lorca. Verde que te quiero sum, cojito ergo verde, verde que te quiero coger. Por ti pintan de azul los hospitales, le dijo Neruda a Lorca. América, ese topónimo tan italiano, tan dantesco. Para un continente alargado como una bota, largo como un suspiro huitzilín, 400 cantos. Huitzilopochtli es el corazón de los tenochcas, es decir, el colibrí del lado izquierdo, corazón de cacao, corazón de canto. El agua también sirve para llorar. Atl, water, ¿cómo dicen agua los helicópteros? Los rayos de luz son las piernas de la luna, piernas 28, luna que sangra selvas, sábilas ávidas de sal. Me voy en ese tren que va con rumbo al sur, yo conozco, y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Lugar de las lunas agrias. Wow, muy bien. Pues muchas gracias, Navier. Este, bravo. Y esa sigue. Muy pronto volveré, primeramente, Dios. Deséame buena suerte, pedacito de mi vida. Ay. Ya saque las chelas. Bueno, este... basamos una pregunta de Enrique Poeta, que también nos la envió por internet, por radiocartón.com. Dice, ¿cuál es la raíz de la poesía alquimista? Pues la raíz es la curiosidad por explorar nuevas formas de crear poesía, ¿no? Yo creo que esa es la raíz. Y, por supuesto, el que lo crea es Armando Duvalier, por allá en 1961. Muy bien. Pues, ¿alguien más que por aquí de los presentes? ¿Alguna pregunta, comentario para debatir, para comentar? No. No, pues, bueno, ahorita ya todavía ya nos quiere correr. Ay, no, antes de los agradecimientos, a mí hace rato, bueno, me quedé un poquito con la idea esta de, te mencionaba de las vanguardias, regresando un poquito otra vez para hablar de esto. No quisiera, yo gracias a que conocí a Ahmed Rivera, pude saber de esto del alquimismo. Yo lo ignoraba totalmente, si no es a partir del año pasado que ya se vino a vivir de Ahmed para Guadalajara y tuve el honor de conocerlo, pues ya me enteré, ¿no? Me enteré de este movimiento. Como decías, desaparecen o son muy poco difundidos. Y por nombrar uno también, que es, no quiero dejar de saludar a mi maestro Enrique González Rojo, Arthur, pues también creó el poeticismo en los años 50, ¿no? Sí, me han mencionado, entonces, aunque no conozco lo de Godoy Escalante tiene un ensayo sobre la vanguardia extraviada, ¿no? También el poeta Efraín Huerta, pues el cocodrilismo, ¿no? El cocodrilismo sí. También. ¿Quién sabe? Por eso hay que ver si sí pueden considerarse. Yo no los he estudiado, pues. Por eso yo hablo de las dos más conocidas. Sí, el antipoemas. Bueno, pero ahí no hay una vanguardia, por cierto, porque no tiene un manifiesto. Ajá. Pues no todo se puede considerar vanguardia. Bueno, igual en el caso del poeticismo, de hecho no fue... Claro, eso no le demerita, pues. O sea, tiene un estatus de vanguardia por esta cuestión aristotélica de todo ponerlo. Sí, exacto. Pero ahí no le demerita, o sea... Sí. Claro. Pues hay poetas que no. Ahorita sí. Sí, desgraciadamente. Porque entonces estamos apostando por ser reconocidos. Sí. Y llegar a estos puntos, ¿no? Que se nos estudie, se nos cheque. Sí, fíjate que hay una necesidad, ¿no? Porque como estamos tan escasos de talento que tenemos que inventarnos vanguardias. Así todas estridentes y lo más radical posible, ¿no? Para que nos volteen a ver. Porque lo decía exactamente. Sí. Pintar tu raya y estar opuesto a claro. Lo que estaba como institucional, ¿no? Sí. Entonces, sí, por de eso ahí. Era, por eso es era la vanguardia, ¿no? Ese es el espíritu principal de la Pero vanguardia. Pero ahora, ¿no? Quienes estudian las vanguardias son los academicistas, ¿no? Sí, claro. Sí. Y regularmente, pues ya no se hace vanguardias. O sea, ya nadie dice soy surrealista, soy dadaísta. Bueno, simplemente se escribe a través de los postulados. Lo del unicismo, ¿no? Uh-huh. O sea, en todo caso, él será como un vanguardista, pero será el único, ¿no? Por la unicidad en el arte. Sí. Y que sería como su único fan también. Sí. Lo malo es que ya, o sea, únicamente creo yo que nos quedamos con la novedad y nos sustraímos del arte, pues. Si se dan cuenta ahorita las obras de los museos, pues no sé, es un muy a lo Duchamp, ¿no? Esto es lo que llaman el arte conceptual. Pero nada más es por la novedad. Pero si esas obras se extraen del contexto del museo, pues son una canasta, es un periódico así arrugado. Sí, pero ya, o sea, se le quitó esa cuestión al arte de la... ¿cómo es que se llama? Lo que se hace con las manos. O sea, el trabajo artesanal, la técnica, la técnica, pues ya no tengo que pasar 20 años aprendiendo a dibujar porque aviento pintura así en un, y ya es arte, ¿no? Ustedes dirán si eso no es. Depende cuánto me pagues. Sí. Sergio Fong dice que depende cuánto le pagues. Si Slim dice que es arte, pues que pague lo que quiera. Que lo ponga en el Sumay. Sí. Sí, no, si quieren, quédense para que... Y este... Bueno, pues también... hace rato mencionabas, porque bueno, ya eso ya es como un entrar un poquito del tema de este de los movimientos que llegan a América, ¿no? Mencionaste de la poesía negra, quisiera retomar un poco eso, porque me pareció interesante que hubo un poeta de Senegal, no sé si recuerdas su nombre, que es el que empezó también con este movimiento en Francia, aunque él era africano, llegó a ser incluso presidente de su país en África, y él introduce la poesía negra que viene de Francia, porque él al estudiar en Francia pues era muy complicado sobresalir y creó una revista también, una revista en Francia. No recuerdo el nombre, pero como dices, ¿no? Se crea ese movimiento de la negritud, ahí le llamó negritud, y luego ya la poesía negra, pero así se llamó ese movimiento, ¿no? Crearon una propia revista entre esta universidad en Francia que él estudiaba y pues se juntó con los negritos, con los negros. Hay una diferencia ahí teórica entre lo que es que es un poco difícil de diferenciar, entre lo que es poesía de la negritud y poesía negra. No quería que me hicieran esa pregunta. híjole, poesía negra pues es como la vivencia de los negros, ¿no? Por ejemplo, de su manera de ser. Y poesía de la negritud, más bien pues siempre la poesía negra, creo que la hacen quienes realmente han vivido en esos contextos, aunque no tienen que ser de piel negra, ¿no? Porque hay criollos y hay mulatos y todo eso, los ojos verdes y toda esta configuración de razas. Pero que vaya, o sea, la cuestión de la raza negra es una cosmogonía, pues, más que un color de piel. Entonces, de esta manera, por ejemplo, en Venezuela, yo tengo una pareja que es de Venezuela, ella es blanca, pero es negra. Así como que, porque... Sí, exacto. Como Michael Jackson dice aquí Pues, lo que pasa es que tienen una cosmogonía muy particular. Por ejemplo, les hago, y esto seguramente ustedes no lo han pensado porque no sé si han viajado fuera de aquí, o al menos no se puede uno pensar porque no se puede ver uno mismo, ¿no? Sin embargo, el que viene de fuera lo hace ver uno con ojos diferentes. El mexicano es muy... ¿Cómo se cura el mexicano la tristeza? Cantando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, dice, porque cantando se alegran. Si él, bueno, se lo cura cantando, pues, hay una cultura grandísima aquí del canto. Ustedes no se darán cuenta, pero no es así en otros países. Aquí cualquiera que sale con una guitarra y canta, pues, canta uno y canta por allá. En Venezuela, que tiene una cultura negra y caribeña, por lo mismo, ahí ya la tristeza se remedia bailando. Entonces, por ejemplo, vienen ellos a las fiestas de los mexicanos y le parece muy aburrida. ¿Por qué? Porque aquí se va a comer y a beber. Y hay sillas, pues, allá no hay sillas en las fiestas. O si las hay, ahí nomás para poner la botana, pues, pero allá se va a bailar. Entonces, y eso lo pueden ver cuando vivan por allá, ¿no? O por ejemplo, también... Pero bueno, es esta cultura, también la forma de comer, ¿no? Que comen como hacia afuera, así. Así, y por ejemplo, la cuestión religiosa, aquí el sincretismo religioso en México es indígena y hispano, ¿no? Por ejemplo, aquí la criticada cultura de la Tonantzin, ¿no? Con Guadalupe, que es el tótem azteca o mexica, con lo que trajeron los españoles. En Venezuela, en los países del Caribe, es lo negro con lo español. Por ejemplo, la Virgen de la Caridad del Cobre, o no recuerdo qué otra virgen, pero ¿cuáles son los ritos que hacen? Es el famoso sincretismo del catolicismo. Tiran sandías al mar y le piden permiso a Eleguá, cuando es una virgen católica. O sea, es lo mismo que se tiene aquí, pero con el indigenismo. ¿Por qué es tan fuerte aquí la cuestión de nuestras razas oriundas indígenas? Porque habían civilizaciones, no, o sea, no habían razas nada más, o tribus, no eran tribales, eran civilizaciones. O sea, si hablamos de los mayas, de los toltecas, de los olmecas, todos esos fueron civilizaciones que tenían incluso obviamente lenguajes propios, como cosmogonías propias. A veces compartían dioses como o deidades como Quetzalcóatl, pero en sí, o sea, tenían una estatus ya de civilización, una forma de arquitectura, un calendario, e incluso algunos empezaron a prefabricar ya abecedarios, ¿no? Como los mayas, que ya tenían un silabario más bien, y los aztecas también, los zapotecas. Pero bueno, entonces había toda esta... México estaba poblado ya, pues. En estos casos de los países del Caribe, pues sus culturas eran más tribales, no llegaron a desarrollar civilizaciones. Entonces lo que más influenció fueron los esclavos. Además de que el territorio pues era mucho más pequeño de lo que es México. Aquí sí hubo negros, o sea, sí llegaron esclavos para aquí. En Chiapas hay regiones en donde yo vivo, en el Soconusco, en Pijijiapan, en Tonalá, que hay una piel, una raza negra todavía. Pero pues se diluyó con toda esta gente indígena y española que ya, pues unos que vinieron y otros que ya estaban aquí en el territorio, ¿no? Bueno, también un poquito contestando, como decías, de la lo que es negritud y lo que es la poesía negra, más bien también tiene que ver con una postura, porque la negritud sí fue un movimiento para rescatar, o más que rescatar, realzar, se unían para defenderse. Entonces es una postura también, no solamente es en la poesía o en la literatura, el concepto de negritud, sino de formar, por ejemplo, una revista, de unirse y crear este movimiento como postura para reivindicar a los negros. Estamos hablando pues en los años 30, 40, cuando empezó ese movimiento, y ya después llega América, ¿no? Como decíamos, pero ya se crea la poesía negra, ¿no? Como tal. Duvalier crea un poema que es, con eso introduce la poesía negra. De hecho, podríamos estudiar muchos Armando Duvalieres, y se llama Vámonos al Vudú, porque en la región donde él nació, que es Pijijiapan, es una región costera de Chiapas, es el Soconusco, hay negros ahí, pues, o sea, hay gente de raza negra también, y sobre todo hay inmigrantes negros, uno de ellos haitiano, que Armando Duvalier conoció, que se llamó Vicente Abdul. Y porque ya ven que los haitianos pues fueron conquistados, creo que por los franceses, ¿no? Entonces por eso Vicente Abdul. Pero entonces Armando Duvalier en su poema no lo llama Vicente Azul. Por esta cuestión de que hay negros que ya son tan negros que nos parecen azules, ¿no? Ajá. Sí, o sea, hay diferentes, digamos, pigmentaciones de la piel negra, ¿no? Y empieza su verso diciendo Vicente Azul está triste porque ha contemplado el mar. Y entre sus labios pregona Ñañiga Farfarelás, Ñañiga Farfarelás, una canción en patuá. Sí. Y bueno, también me llama la atención, ahorita que hablamos de Armando Duvalier, yo que he estado, bueno, que me he encontrado con algo de literatura, sobre todo que hablabas de Rodrigo Balam, compa de la generación más o menos, él una vez tengo la fortuna de conocerlo, platicar con él en persona en algunos encuentros, y le preguntaban, porque él publica bastante, muchos libros, y le dice, ¿cómo le haces para publicar, más que publicar, escribir tanto, ¿no? Y él decía, yo agarro mi bicicleta a la mañana, en algún tiempo, en algún momento salgo, yo me imagino que la zona donde vive mucha selva, mucha vegetación y todo esto, y dice, y regreso y me suelto, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, no sé si la condición del sur tiene que ver con el ambiente. Bala me decía por ahí que entraba en Brahma poética. Es muy bueno, ¿no? Sabe en Brahma. Me imagino que ya salida a la casa de la metáfora, de la poesía, pues en una postura así de toro, de Brahma, ¿no? Se echaba todas, ¿no? Oye, está muy bueno ese concepto, ¿no? Sí, Balam. Pero por cierto, Balam no vive en Chiapas, pues. Bueno, ahorita ya, pero Balam toda su vida estuvo en el DF. ¿Sabes? Ella escribió la mayoría de sus libros. Ahorita está en San Cristóbal, pero hace pocos años que se fue a residir allá. ¿No? En Villa Comaltitlán del Soconusco. Sí, de hecho, para comerciar ahí con Balam, porque sí, sería interesante que lo leyeran, pero también lo pueden escuchar, ya hay unos poemas de él en Descarga Cultura de la UNAM, esta página muy bonita, muy interesante para poder descargar música, sobre todo clásica y poesía en voz alta de sus propios autores. Ahí pueden descargar poemas de Rodrigo Balam, ¿no? Entonces muy, muy interesante su poesía, y tiene que ver con esta poesía del sur, ¿no? Entonces está muy llena de color, pues será también la escenografía, bueno, no escenografía, la escena donde se encuentra, ¿no? La vanguardia del Soconusco. No sé si alguien más tenga algún comentario. Jacobo, no sé si por ahí salieron más comentarios, preguntas por medio de la página. No, bueno, muy bien. Pues vamos a, pues nos gustaría, no sé si cerrar con algún poema, otro poema tuyo, y ya nos dices dónde podemos adquirirlo y todo, ¿no? El costo y por ahí, si ya se lo quieren llevar. Con yo mero, como dijo Mit. $100 aquí para la banda. Pues les voy a leer uno que este va aquí como de metido, este poema, que no es poema alquimista, es un poema de la negritud. Porque ya que en el Soconusco hay pues hay resabios bastante importantes de lo que es la cultura y la raza negra, ¿no? Entonces yo tomé algunos elementos de ahí que se toman como negros. Por ejemplo, ahí está la leyenda del Zipe. No sé si ustedes lo han escuchado por aquí, ¿no? Bueno, allá se dice que el Zipe es un niño negrito que come carbón. Ajá. Entonces, no sé qué tiene que ver también con oro o algo así, que te deja una olla de oro. Y, por ejemplo, hay un fruto que se llama... ¿cómo se llama el fruto? Aquí lo voy a leer, pero el chiste es que lo comparan con la bemba, o sea, los labios. O la vagina de la mujer negra también, que es el caimito. El caimito. Bueno, estos elementos pocos, pero los hay. Los fui retomando, ¿no? Y construí este poema, se llama Luna Tam Tam. Macheteada por el rayo, berimbé mambo, la culebra, berímbula, berimbulá, anda chorreando cantigas. Berimbé mambo, la nauyaca tiene la bemba hinchada por el rayo. Berímbula, berimbulá, la nauyaca danza sobre la marimba. Berimbé mambo, la nauyaca se come a los negritos con insomnio. Berímbula, berimbulá, la nauyaca mama las tetas de la mujer panzuda. Con el colmillo de marfil y el corazón de caimito, canta la nada y en nauyaca. Berimbé mambo, la nauyaca cantó con el grillo. Berimbé, berímbula, berimbulá, la nauyaca sabe comer pinole y silbar yoruba. Al negro Moisés, la nauyaca le mordió su calcañar, y ahora baila merecumbé con una zamba, se fue a echar un pie con la nereida, con el zipe baila guaguancó. El negro Moisés, dice la nereida, tate por ocho de amó. Sangre azul por la mordida, sangre azul por la mirada, sangre azul por la marimba, se desgrana de azul el alma. La nauyaca berimbé mambó con el tam tam de la luna, la nauyaca berímbula berimbulá, con patas de marimba. La nauyaca lo ha embrujado de amó, con su sonrisa, con su risa pintada de granate, con su mirada de África, con su andar de ola horizontal, berimbé mambó y el negro se enamoró, berímbula berimbulá y el negro lloró y lloró. Berimbé mambó y el negro se suicidó. Ayer se murió el Moisés, debajo de la noche lo llevaron a enterrar. Berimbé mambó, cantó el pueblo en su velorio. Fue el canto de la nereida, berímbula, berimbulá, lo que lo durmió de amó. Oh, muy bien, pues. Bueno, entonces, Ahmed, $100, traes aquí algunos ejemplares. Y bueno, los que están escuchando por ahí vemos la manera de que lo adquieran. Entonces, pues agradecerles, Nora, Sergio, a todos los que nos acompañaron, Rafa, un buen amigo también, y Ahmed, gracias por tu ponencia. Gracias a Enrique Poeta, que nos escuchó en RadioCartón.com, a Pedro Francisco Rodríguez y a Paulina Navarro, que la extrañamos y que esperemos venga el próximo martes, que tenemos la siguiente sesión, la tercera sesión del Ojo de Python. Va a estar por ahí una amiga, Joana, que va a estar hablándonos de la poesía y el arte. Entonces, por ahí, no recuerdo ahorita su nombre. No, es una... Bueno, les vamos a pasar más información en la página o ahorita. Y creo que sí, Joana Aguilar. Entonces, ella nos va a compartir también una ponencia que tiene que ver con el arte y la poesía, pero bueno, les vamos a informar por medio de en internet, visiten la página del Facebook, que es Ojo de Faetón, Círculo de Estudio ante la Poesía Contemporánea, ahí en el Facebook. También pueden consultar la información en la página de Viento Cartonero, que es la editorial cartonera, el cual está patrocinando este Círculo de Estudio, y el cual pues te damos un regalito de parte de Viento Cartonero, por agradecimiento. Y esta es una bolsita de café que también es parte de como agradecer al ponente, ya que pues no tenemos muchos recursos como para pagarle su ponencia, pero bueno, pero con cafecito para el bailongo mental y una libretita cartonera por parte de Viento Cartonero, ¿no? Pues muchas gracias, Ahmed, si quieres comentar ya algo para cerrar, ¿no? Pues gracias Israel por aperturar estos espacios, a Sergio Fong también aquí, a Jacobo por estar en los controles y nos seguimos escuchando aquí por Radio Cartón. Pues gracias a los que nos escucharon por la radio, nos despedimos y de nuevo también gracias Jacobo por estar aquí en la parte apoyándonos con cuestiones técnicas. Entonces pues muchas gracias, seguimos en el cotorreo ahorita después de cortar ya en el programa y pues ahí los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche. Gracias.